Hola, buenas noches. Elena Villegas en el control técnico y Alberto Sansegundo como creador de Buscando Leones en las Nubes, el programa de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca, os damos la bienvenida a nuestro espacio que, como cada lunes, os propone una selección de canciones y textos literarios que puedan interesaros y haceros disfrutar. Esta noche llegamos a la cuarta entrega, la penúltima, de la serie que estamos dedicando desde hace casi un mes a Carmelo Zeiribarren, el intenso poeta donostiarra, esencial siempre y de relativa actualidad en este 2019, en el que ha visto publicados sus poemarios íntegros en la editorial Visor, en donde han aparecido bajo la rúbrica Poesía Completa 1993-2018. En emisiones precedentes os ofrecía versos de sus seis primeros libros, y hoy los 15 poemas escogidos pertenecen a otros tres: Otra ciudad, otra vida, de 2011, Las luces interiores, de 2013, y La piel de la vida, que vio la luz también en 2013. La poesía de Iribarren, de aparente sencillez formal y escritura muy nítida y asequible, de una narratividad casi prosística, resulta sin embargo más perturbadora en lo que se refiere al motivo de sus versos, que suceden en una atmósfera de derrota hecha de desgastados territorios urbanos, inhóspitas madrugadas en calles lluviosas, bares desolados y desasosegantes habitaciones nocturnas, y surcados por hombres solitarios, a menudo el propio autor, lo autobiográfico muy presente en su obra, mujeres deslumbrantes, pero a menudo corroídas también por el fracaso, seres, en suma, desdichados, náufragos, perdedores, sin futuro y muchas veces también sin presente. Pese a lo triste, desapacible y desesperanzado del panorama que muestran, los poemas son casi siempre conmovedores y bellísimos, y transmiten, en su melancolía, una honda verdad acerca de nuestra naturaleza humana. Completando el programa, y entre los versos, suenan también 15 temas musicales de corte sentimental, muy íntimos y dulces, muy tristes también, que se avienen, a mi juicio, perfectamente con el clima de amargura de la poesía de nuestro invitado. Espero que disfrutéis de poemas y canciones. Hacia el internado. Las estaciones. Esos lugares de paso. Tan poéticos, sí. Tan cinematográficos. Salvo cuando el tren que parte es el tuyo. Y ves, desde el último vagón, la figura de tu madre en el andén, enviándote besos por el aire y haciéndose cada vez más pequeña bajo la lluvia. Como te haces más pequeño tú, que miras tu mano y te falta la suya, y solo tienes 5 años. Y ni siquiera sabes quién te espera allí. I'm traveling late because my man has gone. So from now on, I'm traveling late. He said goodbye and took my heart away. So from today, I'm traveling light. No one to see, I'm free as the breeze. No one but me and my memories. Some lucky night, he may come back again. But until then, I'm traveling light. No one to see, no one but me and my memories. Some lucky night he may come back again, but until then I'm traveling light. Madrid, metro, noche. Gente exhausta con la vista clavada en el suelo, preguntándose por la vida, la de verdad, porque no puede ser que sea solo eso. Drinking while sleeping, strangers unknowingly keep me company. In the hotel bar, looking out a window that isn't there, looking at the carpet and the chairs, well the only words I said today are beer and thank you. Quiet way, like a church, like a church, like a church that's far away. Na na na na na. I've got limitations like Marvin Gaye, mortal joy. Is that way? Outside a train sings its whale song to a long, long train, long, long gone. Then silence comes back alone. High as scaffolding, until the wind finds something to ping, or the pinging thing finds the wind. We're all looking for a body or a means to make one sing. Fantasías. Últimamente, sobre todo las noches de lluvia, fantaseo con irme a vivir a otra ciudad, pero no se me ocurre ninguna. Porque el amor es la cosa más triste cuando se desfaz. Oh, amor es la cosa más triste cuando se desfaz. Goes away. Pokemon. quando se desfaz. O amor é a coisa mais triste quando se desfaz. Intuición del frío. No es el de la niñez, aquellas mañanas de diciembre a lo largo del río, hacia el colegio. Ni se trata tampoco de aquel otro que te sorprendería años después, más de una madrugada dando tumbos. No, este es distinto, este da miedo. Viene del futuro. Thank you. stars. The thrill we felt while watching passing trains. And even though you're gone, I feel the same, my boy. Trains will pass and little boys grow up and then they go. I'll never understand how time can fill our footprints just as softly as the gently falling snow. Las ciudades. Me gustan las ciudades, sus plazas, sus calles, sus esquinas. Sentarme en la terraza de un bar con un café delante y dejar que pase el tiempo sin hacer nada, sin prisa, observando esto y aquello. Y luego ir a alguna librería y revolver un poco los estantes. Y si hay río, cruzar el puente y repetir la misma operación al otro lado. Me gusta estar solo entre la gente, no ser nadie, no tener que ir a ningún sitio, pero poder ir a todos. Me gusta la primera vez que me asomo al espejo del baño del hotel, ese momento de suspense, recién llegado, cuando no sabes si va a aparecer tu rostro o el del último huésped atrapado aún en la memoria del azogue. Me gustan los parques y los ríos urbanos, pasear por ellos, a su lado, especialmente en otoño. Me gustan las ciudades, sí, andar, mirar, vivir, enamorarme de esa mujer del vestido rojo. Baba, ah, you can live.

lies, tell me lies, but don't you just crack another beer and pretend that you're still here. This is how to disappear. This is how to disappear. Down at the training yard, cuts on his face 'cause he fought too hard, and now he's in over his head. But I love that man like nobody can. He moves mountains and pounds them to ground again. I watch the guys getting high as they fight for the things that they hold deep, forget the things they fear. This is how to disappear. This is how to disappear. La de hoy. Una tarde de esas en las que a cada rato mueves un poco la cortina y miras hacia la calle preguntándote dónde se habrá metido la vida. ¿Por qué no se pasará unos minutos por aquí? All the love songs lie to us. The truth is so much worse. Rush is so much better when you feel your small heart burst. And if you wanna hear it straight, I will tell you how. All the love songs lie except this one I'm singing now. All the love songs lie to us. They told us love is blind, but those oh so charming little songs have just one thing on their mind. They peddle their convenient lies and whisper to our hearts just so they can quickly rise and make it in the charts. To us, they said love is all you need. If the world were only as simple as Paul McCartney would have you believe. But the hell of it comes down to this: life is such a bore. Without it, you will not find happiness or make it to the corner store. And those country western cheating songs, they never got it right. It's hotter than you ever dreamed on those lonely, horny nights. All the love songs lied to us. I'll tell you one thing more. It lifted me like a tidal wave and broke me on the shore. And I fell in love with love itself, so it wasn't very long till all I had was broken love and this useless little song. Till all I had was broken love and this useless little song. Pensar en ella. Tan inútil como intentar acariciar un pensamiento. Lo sé. Pero ¿de qué sirve saberlo? Un día bueno. No somos más que el tiempo que nos queda caminando hacia el olvido que seremos. Es duro, pero es así. El resto, literatura. Lo mejor es no pensarlo mucho, seguir andando, tomar cafés, enamorarse, ver la lluvia. Thank you. quero provar até o fim. Essa manhã que não disfarça, meu coração batendo assim, batendo mais do que sou capaz. Dentro de mim há de ficar por toda a vida a alegria de te amar. Padá, papai. Cenizas aventadas. Vamos acumulando años y ceniza, la de los entusiasmos apagados. Con ella, con la ceniza, creamos esa ilusión que llamamos experiencia, y que solo nos sirve en ocasiones para disimular apenas tanta nostalgia de la vida. Y luego, un día, llega el viento y nos dispersa, borrándonos. You should really call your brother. Someone put up a picture where he can't stand. He's holding on to the table, probably throwing darts, playing cards. Something that he lost made him so mad. Always said it didn't matter. Pile of filthy coins clenched in his hands, asking strangers to forgive him. But he never told them what it is he did to them that made him feel so bad. Say what you mean and say it now. Don't state your name, that doesn't count. That he was doing better. I noticed the final eviction, he just laughed. Always had a sense of humor, still joking till the bitter end. All those threats he made can't walk them back. In and out of indecision, in and out of any options he once had. Farewell, so long, till the trouble that you made in hate is gone. Say what you mean and say it now. Don't throw a fit, quit acting out. Verano cruel. ¿Y cómo puede ser, me digo, viendo pasar la vida hacia la playa, que pese a las devastaciones inclementes que el tiempo nos inflige, no se amortigüe un ápice siquiera, no nos dé tregua un segundo, este incesante soñar con lo imposible? Mm-hmm. on annonce de la pluie débordant des lits, des rivières détournant le cours d'une vie, inondant le tapis gris de la chambre d'enfant, une pluie de jonquilles au printemps. On craint pour certains des vents déroutants, des jours qui ressemblent à la nuit d'avant, une guerre de 100 ans à chaque instant, des couronnes de hier avant le temps. J'ai peur de me noyer dans l'eau salée de la mer à boire. Imaginez traverser la nuit, le jour, le soir, sans toi, toute l'éternité de la mer. Des rats de marée, des villages inondés, des rats dégoûtants, dégorgeant des égouts bondés. On annonce la fin du monde, mais surtout la tienne. On annonce la fin d'une vie comme c'était la mienne. J'ai peur de me noyer dans l'eau salée de la mer à boire. Imaginez la nuit, le jour, le soir, sans toi, pour l'éternité. De la tempête et du changement d'heure. Je sais que la vie n'est pas un terrain infini, mais dans mes nuits d'insomnie, je prie. Dans mes nuits d'insomnie, je prie. Fantasmas del pasado. La he visto esta mañana en una cafetería. Estaba sola, con un café con leche y una revista del corazón sobre la barra. Parecía, más que cansada, aburrida de vivir. Me ha mirado unos segundos. Luego, ha desviado la mirada. Be cold and cold to her. start to say, could you listen to me? Sometimes I just don't like me. You ever feel that way? It's not the same. It's probably not the same. Only want someone to hear my story. I won't keep you very long. I know we'll be going home to her. Como aquel cigarrillo. La auténtica felicidad se quema demasiado rápido, como aquel cigarrillo a la salida del cine. Luego solo te queda su recuerdo, y al final nada, ni eso, no recuerdas la película ni la marca de tabaco. Pero un día, ya muy viejo y solo, sentado en un banco, empiezas a llorar. Para no pensar en ti. Para no pensar en ti me asomé a la ventana, a mirar la tormenta. Había pasado. Ahora, bajo la luna, las calles destellaban a lo lejos como la grupa de una yegua salvaje en la oscuridad. Fue imposible olvidarte. It's okay in the day, I'll stay busy. Tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately. When I catch myself, I do a 180. I stay up, clean the house. At least I'm not drinking. Run around just so I don't have to think about thinking. silent sense of content that everyone gets just disappears when the sun sets. He's fixing my dreams, seizing my guts. He floods me with dread. Soaked to his soul, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over here, moon spilling in, and I wake up alone. As far as my heart, I'd rather be restless. The second I stop, the sleep catches up and I'm breathless. This ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run. My blood running cold, I stand before him. It's all I can do to show him. And he calls me, I drip for him tonight. Drowning in me, we bathe under. Fiercing my dreams, seizing my guts. He floods me with dread. Soaked his soul, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over here, moon spilling in. Con la voz de Amy Winehouse, cuya convulsa vida pienso que encajaría en el escenario de los versos de Carmelo C. Iribarren, cerramos el cuarto programa de la serie de cinco que dedicamos a la poesía del Donostiarra a partir de su último libro publicado, la indispensable recopilación Poesía Completa 1993-2018, que vio la luz este mismo 2019 en la editorial Visor. Entre los casi siempre muy tristes poemas, de una melancolía solo interrumpida, en muy contadas ocasiones, por algún atisbo de ilusión esperanzada, habéis podido escuchar las canciones, en general teñidas también por la aflicción, interpretadas por Rachel Garnier, Bill Callahan, Mina, Amy Nolte, Ibrahima Sissoko con Le Mandingue Folie y Soridi Abate, Itha James, Lana del Rey, Lil Andy, Stacy Kent, Fernanda Cuña, Better Oblivion Community Center, Brigitte Santovin, Blaise Foley, Sian Hing y la mencionada Amy Winehouse. Con su referencia ponemos fin a la emisión hasta el lunes próximo, en que cerraremos la serie dedicada a Iribarren y despediremos el espacio por este año. Pasad una muy buena semana. Adiós. Ofende ne fe.